FM Río 94.3. Esta semana se hizo un relevamiento de las barrancas y defensa de la zona de la costa de Coronda, del barrio Los Paraísos, con personal de recursos hídricos de la provincia. Se recorrieron la zona, bueno, de barrancas. No sé si viste, hay imágenes bastante complicadas, que muestran imágenes complicadas de lo que se va desbarrancando la costa del río debido a la bajante y debido a cuestiones naturales propias de que, bueno, la barranca se va cayendo y las casas que están en la costa se les complica, o sea, cada vez tienen menos terreno y es muy peligroso. Se hizo un relevamiento esta semana de esto y el informe que se va a producir obviamente nos va a llegar, entiendo, en la semana, para poderlo difundir la semana que viene. Esta semana la municipalidad se firmó un convenio con la Agencia de Desarrollo Coronda y el Ministerio de la Producción. Y a partir de ahí, bueno, se van a dar subsidios y financiamientos al sector comercial y a las pymes. Esperemos que, bueno, que los subsidios y las cosas que salgan no impliquen que el Estado se meta en tu empresa con acciones, ¿no? Como pretenden hacer a nivel nacional. Creería que acá no. Abrió sus puertas el vivero municipal esta semana, de lunes a viernes. Yo te digo, si no conoces el vivero, es un lugar hermosísimo de la ciudad de Coronda, que mucha gente no conoce. Vos agarrás calle Sarmiento y le das, llegás al vivero. Es un lugar hermosísimo que tiene especies añosas, hermosas, que tiene una diagramación muy linda. Y es un lugar para pasar un grato momento. Podés caminar, es amplio, es grande, ves árboles y plantas con flores que son hermosísimas. Un buen momento de paseo. De paso a lo mejor podés comprar alguna planta, pero más allá de eso, el espacio en sí mismo es muy lindo, es muy vivible, es muy visitable. El vivero de la ciudad de Coronda. Se reunió el comité de crisis esta semana y se regularizó la salida transitoria que pueden hacer hasta los 15 años acompañados de los padres, los chicos de 12 a 15 y de 15 a 18 los mayores, con documentos y dentro de un área determinada alrededor de su domicilio. Se extendió una hora más la atención de comercios, con lo que va de 8 a 18 para algunos comercios y de 9 a 18 para otros. Y se abonó el 70% del saldo de los haberes del mes de abril, acumulando el 82% de sueldo del mes de abril. Es como que se va encaminando de a poco. Esas fueron las noticias municipales. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.